Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, domingo 20 de diciembre del año 2020. El gobierno de Sebastián Piñera y la derecha comenzaron a vivir el síndrome del pato cojo. De manera casi desesperada, sacaron del gabinete a dos ministros que solo llevaban 5 meses en el cargo y que se suponía terminaban el periodo del actual gobierno, que viene de tumbo en tumbo. El hecho de que sus cartas presidenciales de la UDI, Lavín y Matthei no logren convencer ni a su gente, llevó a Desbordes y Sichel a que tomaran la decisión de comenzar su pre-campaña presidencial para enfrentar las primarias en Chile Vamos. El escenario de la derecha no es claro. Evópoli también tiene candidato y la ultraderecha también. Quienes quedan en el gabinete de Piñera ya les da lo mismo. Sin embargo, el gobierno continúa realizando acciones como si tuviese la aprobación de la mayoría de los chilenos. Desde hace semanas ha venido urdiendo desde el Ministerio de Bienes Nacionales la trama que les permite entregar un importante paño de terreno en la comuna de San Bernardo a la Asociación de Fútbol Profesional, la ANFP, un ente empresarial que se hizo del fútbol profesional de Chile, que es un tremendo negocio para los grupos económicos, entre los que se encuentra, por supuesto, inversiones del propio Sebastián Piñera. Quieren hacer creer que es un lugar para el fútbol chileno y que beneficiaría a todos y principalmente a los habitantes de la comuna de San Bernardo. Mentira más grande. Ese es un negocio privado al cual se le pretende regalar un terreno público y los chilenos no lo debemos permitir. La aceleración del rebrote del COVID-19 genera alerta general en el país. Nuevamente el presidente salió a vocear el anuncio de la autorización por parte del Instituto de Salud Pública de la vacuna Pfizer. Una vez hecho el anuncio, surgió una nueva preocupación al conocerse los resultados de encuestas que muestran un alto porcentaje de chilenos que declaran que no se vacunarán, que no tienen confianza. Los chilenos no le creen al gobierno y el presidente no quiere entender. Y todos los días aparece en televisión, que por supuesto está a su disposición. Hace anuncios tras anuncios. La credibilidad del gobierno es muy baja. Y mientras persistan en hacer como si todo fuese igual a antes de octubre del año pasado, será muy difícil lograr que los chilenos asuman una actitud positiva ante propuestas de vacunas u otras que surjan del gobierno. De domingo a domingo, sin restricciones, ya están, como cada domingo, frente a sus respectivos computadores, Javiera Reyes. ¿Cómo está, Javiera? Bueno, ¿ya está todo bien? Yo súper bien, aquí ya con la transmisión del Facebook Live, corriendo y agradada de verlos al panel, a Hugo, a Patricio, a Julio y también a los auditores que desde temprano se hacen. Ya están conectados. Un saludo. El primero que nos llega es de Víctor de Iquique. Y don Patricio, ¿cómo está usted? ¿Está bien? Está con el micrófono apagado. Don Patricio, está con el micrófono apagado. Así que ahora... Tienes razón, don Julio. Ahora así sí. Así que repito mi saludo. Buenos días a todas y todos. Qué bien. Y todes. Y todes. Perfecto. Don Hugo, ¿tiene prendido su micrófono? Sí, claro. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Espero que todos estén bien en este día de varias primarias ciudadanas. Así es, pues dicen que... ¿Cómo se llama? La Concertación tiene primaria, ¿no? Noticias del Reino Unido de que no solo hay más contagios, sino que parece que hay una nueva cepa, así que habló el primer ministro. No hay Navidad en el Reino Unido. Vaya. Todos confinados desde hoy. Bueno, pero hay muchos que no quieren entender eso, ¿eh? Te creen que todo está como que hay que echarle para adelante. Chile tiene un problema, yo lo trataba de explicarlo recién, no sé si lo se entendió. El problema de la credibilidad con un gobierno es muy complejo. Cuando ya no se le cree nada de lo que dice, ni que vacuna que viene, de que la que está aprobada, que ni que vacuna que no se va a aprobar, que nada se le cree. Entonces los chilenos dicen, yo ni siquiera me voy a vacunar. ¿Qué opinan ustedes, don Patricio, doña Javiera, don Hugo, cualquiera que parta? Oye, Julio, ¿sí? Antes de decirle a la gente de La Reina, aquí en la región metropolitana al menos, de La Reina y Providencia, que vayan a participar en las primarias municipales. ¿Ah, sí? ¿Quiénes participan en la primaria ahí? ¿Quiénes participan en esa primaria? ¿De quiénes son? Bueno, en el caso de La Reina y Providencia, desde partidos del Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana. Es una primaria amplia, abierta, con todas las fuerzas de integrantes de la oposición, ¿eso? Sí. Importante, entonces, a participar. Don Patricio. Yo creo que dice que no. Sí. Bueno, pero en distintos grados están participando las fuerzas. ¿Ah, sí? Ah, claro. con un mayor entrega, mayor compromiso, otras buscando otras cosas. Esta es una primaria curiosa, pero ahí yo creo que es importante que los vecinos la asuman. Así es, así es. Vamos, Patricio, abra la mañana. Bueno, yo creo que el gran tema de la semana, por cierto, fue la... No voy a hablar de crisis de gabinete porque ya eso es un tema repetido. No. Este gobierno ha cambiado muchas veces gabinete, ha cambiado muchos ministros. Pero lo que ocurrió esta semana es algo insólito. Es un ministro que le pide la renuncia a su presidente, o sea, hace entrega de su cargo, lo negocia, a diferencia de lo que siempre se dice en Chile, que la permanencia de los ministros en sus cargos depende de la voluntad del presidente. En este caso, claramente hubo una voluntad del ministro Desbordes para ir a conversar con su jefe, presidente Piñera, y plantearle que terminaba su periodo de gestión en el Ministerio de Defensa, nada menos. Y por otra parte, el recientemente nombrado presidente del Banco Estado, Sebastián Sichel, hace lo propio. Y entonces aparecen dos pingos, como diríamos en una carrera, no tan nuevos, porque la verdad es que tienen ya una historia, y aparecen compitiendo ya claramente por lo que van a ser las presidenciales en nuestro país más adelante. Es un hecho significativo y que muestra, a mi juicio, el gran problema que tiene hoy día la derecha en Chile. Como señalabas tú, Julio, está como partida en tres. Hay un sector por la extrema derecha, hay un sector por la derecha tradicional o clásica que nos legó la dictadura, que es la UDI, y existe Renovación Nacional, un partido de gran tamaño, que de alguna manera busca subirse a esa carrera antes que sea demasiado tarde. Y no oculta su intención de llegar a algún tipo de entendimientos con el centro político, parte del cual se representaba en la propia Evópolis, pero existen otros partidos que sin duda son su área de interés. Me refiero por ciertos segmentos de la Democracia Cristiana. Bueno, esto provoca al mismo tiempo inquietud y movimientos en las fuerzas de la llamada centro-izquierda, ex-concertación, que han estado bastante activas, aunque no muestran un despliegue nacional y político que realmente uno pueda hacerle pensar que están con todas las pilas puestas. Lo único que se nota desde allí es un cierto aumento en la presencia de las encuestas de uno de sus candidatos. Pero fuera de eso no hay planteamientos nuevos. Los únicos planteamientos más bien la ponen en concordancia con ciertas definiciones del centro de la derecha. ¿A qué se debe todo esto? Yo creo que está influida por un gran factor esencial, y es que se ha reiterado en la semana esta tendencia al entendimiento entre el Frente Amplio, o sectores muy importantes del Frente Amplio, y de la coalición Chile Digno, Verde y Social, que integran varias fuerzas, y entre ellas los partidos que formaban el Chile, la Unidad por el Cambio. Me refiero al Frente Regionalista, Verde Social y al Partido Comunista. Se ha producido, por tanto, una clara tendencia a una unidad de la izquierda, pero que no es una unidad de la izquierda marginal, como quisiera la derecha en Chile, o que pensasen los partidos de la centroizquierda, sino que es una unidad que está aglutinando sectores muy importantes de la sociedad. Y esto tiene que ver con que, de alguna manera, el gran proceso de revuelta popular que hubo en Chile se prolonga y se expresa en el deseo vehemente de muchos sectores de que lo que se luchó se transforme en realidad. Las consignas políticas se transformen en realidad. Los objetivos sociales se transformen en realidades. Y de alguna manera un gran sector de los chilenos asume que los que son más indicados para llevar adelante este proceso están hoy día vinculados a los partidos de izquierda y a los partidos de la centroizquierda o de la derecha. Y esto ha generado ciertamente un cambio en el escenario, un cambio en el escenario que obliga a toda la prensa y los medios controlados por la derecha, que son la inmensa mayoría, a una campaña de carácter anticomunista realmente rabioso. Es impresionante ver cómo continúan desarrollándose formas de comunicación que intentan poner en tela de juicio el carácter democrático de esta agrupación que se está produciendo, o este entendimiento que se está produciendo en la izquierda chilena. Creo que este es un hecho esencial, es un hecho que no se veía con esta claridad desde hacía bastante tiempo en la política chilena. Indica que hay, digamos, una expresión de tendencias en el espectro que no es la derecha en Chile y que muestra que hay proyectos diferentes. El proyecto de la izquierda hoy día es un proyecto transformador que tiende a colocar el acento en la superación del neoliberalismo y se inserta directamente en los objetivos principales del movimiento social del 18 de octubre. Creo que eso es lo esencial. La socialdemocracia no logra encontrar un rumbo en ese sentido. Se debate entre tomar alguna de esas consignas con fuerza, cosa que no ha hecho, y pensar en unirse con fuerzas de centro de la política chilena, cosa que se aprecia en la gestión de algunos de sus dirigentes, pero no como un objetivo todavía completo. Yo no estoy diciendo con esto que no haya que buscar siempre la unidad más amplia de todos los chilenos para conseguir los objetivos que el país necesita alcanzar. Pero sí digo que hoy día es muy clara la presencia de una agrupación, un entendimiento de fuerzas de izquierda que pueden cambiar la fisonomía de este país. Es algo muy interesante, está claro que el momento antineoliberal, al tenor de lo que está ocurriendo en el mundo, se empieza a apreciar nítidamente también en Chile, porque las consignas del 18 de octubre son en general consignas sociales que se expresan políticamente como consignas de corte antineoliberal. Creo que eso es extraordinariamente importante. Y esto, ojo, que va al tenor de la información internacional que llega de muchos organismos vinculados o no al establishment mundial, que ponen en tela de juicio fundamentos esenciales del neoliberalismo. Creo que este es un fenómeno que indica que en Chile no están ocurriendo estas cosas porque Chile es un país único. Esto está ocurriendo en muchos países del mundo, en que se busca de alguna manera recuperar aquellas características, incluso del capitalismo, que permitieron conformar en décadas anteriores el estado de bienestar, que permitieron evitar algunas de las lacras más violentas que trajo el neoliberalismo en las sociedades occidentales. Creo que este es un asunto esencial que a veces no se entiende bien. No estamos en Chile buscando simplemente la unidad de los partidos A y B con C y D. No, estamos insertos en un fenómeno mundial. Yo diría una enorme cantidad de economistas de todos los países del mundo, una cantidad de dirigentes políticos en todos los países del mundo, habla de la necesidad de superar el neoliberalismo, porque el neoliberalismo no ha logrado traer, ni siquiera para el capitalismo, la estabilidad tan ansiada del flujo de situaciones de progreso económico y social que se buscaba. Entonces creo que esto es esencial. Chile está dando esa tendencia también. Y lo que hemos visto en la semana es este movimiento que hace ver a la derecha chilena que está retrasada respecto de los fenómenos mundiales, que está atrasadísima respecto de los planteamientos que hoy día hace este movimiento que busca superar el neoliberalismo. Lo que esto es lo esencial es un asunto de largo plazo, un asunto de fondo sobre el cual hay que insistir. Si ustedes leen los economistas más famosos, si ustedes ven los informes de los organismos internacionales de mayor figuración, el propio Fondo Monetario Internacional, para citar uno que podría pensarse que difiere. No, todos ellos cuestionan a lo que ha llegado al extremo del neoliberalismo. De alguna manera añoran buscar una mayor justicia social. Y es muy interesante observar economistas como la Matsugatu o Chong, que son economistas de fama mundial hoy día, hablando del papel del Estado en la formación de las sociedades desarrolladas que se desarrollaron después de las grandes potencias de Estados Unidos e Inglaterra. Ellos dicen, no podemos olvidar que los países que hoy día ostentan grandes niveles de desarrollo se desarrollaron con una enorme ayuda del Estado a los inversionistas, una enorme ayuda del Estado. Bueno, eso es lo que cuestiona absolutamente al neoliberalismo y busca reducir el papel activo del Estado en función de solo su papel represivo. Si uno podría extenderse en esto... Yo sé, Patricio, que usted tiene rollo para rato, así que lo vamos a dejar ahí. Antes que Hugo haga su recuento de la semana, quiero contarles que el doctor Carlos Lagos, quien es presidente de la Coordinadora de Solidaridad con Cuba, está hospitalizado con COVID-19, está con ventilación mecánica, y le enviamos un saludo porque dice su médico que está evolucionando positivamente, a pesar de que está con ventilación mecánica, ya posiblemente mañana lo van a comenzar a hacer con mixta, una ventilación mixta, por lo tanto estaría saliendo. Pero para que vean que hay que tomar precauciones, el doctor Lagos ha estado en el hospital Barros Luco, si no me equivoco, de todo el tiempo atendiendo en su especialidad los pacientes que han llegado con COVID, y por supuesto le tocó recibir un virus que no se lo pudo sacar de encima. Así que un saludo grande al doctor Carlos Lagos y por supuesto a su familia. Buenas vibras para todos ellos. Don Hugo, ¿usted quiere decir algo? No, yo creo que lo que planteó Patricio estuvo bien completo. Mira, más que mirar la semana que termina, yo diría que se nos vienen 15 días a pesar de la Navidad y el Año Nuevo. O sea, usted está como con una bola de cristal. Bien. Está con una bola de cristal más o menos ahí, como pensando, viendo el futuro. La obra del perro. ¿Qué? La del perro, sí. No, decía que se nos vienen 15 días, tenemos que recordar que estamos a menos de un mes de la inscripción de las candidaturas a convencionales, alcaldes, gobernadores. Por lo tanto, decía, a pesar de Navidad, Año Nuevo, se nos vienen 15 días en que van a haber muchas negociaciones, muchas conversaciones. Así que yo creo que ahí tendrá que ver, por ejemplo, el resultado de las primarias de hoy. Son decenas de primarias, pero como decía Patricio, no es tan parejo las características de estas primarias. Varias, incluso con denuncias de que, creo que en Pudahuel, que eliminaron a un concejal del Partido Comunista, otras donde no han permitido la participación. Fíjate que los medios de comunicación, por ejemplo, por lo menos en dos o tres de ellos, no pusieron las listas, los candidatos, todos los candidatos que iban en La Reina y en Providencia. Que eso... obviamente tiene un sentido político, pero yo no diría un error, sino una línea editorial ya contrainformativa, o sea, no poner el nombre de candidato en las primarias es simplemente no una falta de respeto, una irresponsabilidad tremenda de sus medios de comunicación. Entonces, bueno, va a estar Hugo, complicado. Hugo, disculpa que te interrumpa, pero ya estamos en contacto con el senador Juan Ignacio Latorre. Sí, claro, hablemos con él. Y que está con tiempo relativamente limitado, porque hoy día parece ser que todos buscan a Revolución Democrática. Senador, gusto en saludarlo. ¿Cómo está usted? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien. También. Aquí nosotros tratando de auscultar lo que sucede en la política y en general en el país, ¿no? Y por supuesto nos parecía súper interesante conversar con usted, quien tiene siempre la buena voluntad de atendernos los domingos. Los domingos siempre son complejos, ¿no? Por distintas razones. Y yo tengo entendido que usted hoy día tiene pero una seguidilla de entrevistas, tanto en radios como en televisión también, ¿no? Sí, más ratito tengo una entrevista en radio y en la noche voy a estar en Estado Nacional por el proyecto de indulto general para los presos de la revuelta y parece que entre medio me habían dicho que me iban a contactar, pero por lo menos eso es lo que tengo fijo, sí, ahora en la mañana y en la noche. A propósito de eso mismo, de los presos que usted están buscando indulto y que me parece a mí de una justicia enorme, porque efectivamente hay personas que ya llevan prácticamente un año o más de un año, algunos que no han tenido juicio y que, por supuesto, si no hay una actitud política de buscarle salida, han habido casos en que incluso cuando ha fallado el tribunal, ha fallado sin responsabilidad. ¿Cómo se ve todo esto en el Senado, senador? Sí, efectivamente. La crítica, por ejemplo, al abuso de la prisión preventiva en Chile es algo que se viene denunciando hace bastante tiempo en nuestro país, no solo desde el contexto del estallido social, solo que antes, tal vez a nivel más acotado, más focalizado, por ejemplo, con ciertamente jóvenes de sectores populares, en condiciones de pobreza, de exclusión social, siempre se les ha cargado más la mano, digamos, en ese sentido, con prisiones preventivas largas, no más allá de los estándares internacionales recomendados, o todo el tema de las pruebas falsas, los montajes, y también con presos mapuches. Eso es algo que se viene denunciando hace mucho tiempo en Chile, las querellas por ley de seguridad interior del Estado, ley antiterrorista, etcétera, toda esa utilización del derecho penal, digamos, para criminalizar determinados colectivos sociales en nuestro país que protestan, reivindican, disidencias, digamos, etcétera. Pero en el contexto del estallido social esto se amplifica y se masifica aún más y ya vamos a, bueno, más de un año y efectivamente hay muchos casos que siguen en prisión preventiva, que tienen estas medidas cautelares larguísimas, que muchas imputaciones, digamos, formalizaciones basadas únicamente en partes policiales, ¿no? En testigos policiales sin cámara, sin video, ¿no? Simplemente el parte policial, y eso sabemos en el contexto de la crisis de legitimidad de Carabineros, sabemos la cantidad de mentiras, de encubrimientos, digamos, que han habido, por lo tanto, tenemos situaciones irregulares, digamos, ¿no? Entonces, cuando no se respeta lo mínimo, que es un debido proceso, cuando a priori hay una predisposición política también por parte del Ejecutivo, del Gobierno, de las querellas del Ministerio del Interior, son parte de las querellas en conjunto, un trabajo de persecución, digamos, con la Fiscalía, sabemos que eso finalmente ha terminado en prisiones y en privación de libertad tiempos demasiado largos. Entonces, por eso presentamos nosotros este proyecto de ley, que lo veníamos trabajando con un grupo de iniciativas por la libertad de los presos de la revuelta, donde hay distintas personas, redes, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de familiares, etcétera. Ahí fue surgiendo la idea de este proyecto. Primero hablaban de amnistía, las organizaciones históricas de derechos humanos vinculadas a, digamos, a la dictadura, detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, abogados de derechos humanos, más bien nos advirtieron de que no era una buena vía usar la ley de amnistía vigente, que es una ley heredada de tiempo de la dictadura, justamente por una serie de problemas históricos relacionados con la impunidad, una serie de problemas, pero que había que buscar otra vía. Y ahí es donde surgió este indulto, ¿no? El proyecto de indulto, que es una facultad que tenemos los senadores de presentar vía ley, vía proyecto de ley, tiene que entrar por el Senado, indulto general, que es distinto al indulto particular que tienen los presidentes de la República, que también es una atribución constitucional que solo tienen los presidentes de la República. Recordemos que Piñera I indultó a varias personas, un número significativo de personas que estaban privadas de libertad por delitos graves, y ahora Piñera II ha indultado incluso a criminales de lesa humanidad. Entonces, es un indulto particular, pero el vía ley es un indulto general y por eso lo hemos presentado desde el Senado. Y además yo, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el proyecto tiene un enfoque de derechos humanos y por eso va a empezar a ser tramitado ahora, esta semana. El día martes vamos a comenzar con audiencias, la primera sesión de audiencias en la Comisión de Derechos Humanos, y después tendrá que igual pasar por otras comisiones que lo pidieron, digamos, Constitución, Seguridad. O sea, es un proyecto complejo que ha generado mucha polémica, que necesita 22 votos para ser aprobado en el Senado. Y bueno, vamos a hacer el empeño. Sabemos que es difícil, las agrupaciones familiares saben que es complejo, hay expectativas puestas en el proyecto, pero saben que hay mucha adversidad, el gobierno ya lo anunció veto, etcétera, pero vamos a dar la pelea ciertamente en el Senado con todas las atribuciones que tenemos. Javiera Reyes. Sí, primero que todo saludar al senador y, bueno, preguntarte sobre todo este proceso de política de alianza, reordenamiento de la correlación de fuerzas que se ha dado o que se está dando, cuál es la lectura que haces tú, para dónde debieran dar la cosa, y preguntarte tu opinión en realidad respecto a eso. Sí, yo creo que el proceso constituyente es un punto de inflexión, digamos, en nuestro país, justamente a propósito de lo anterior, son los, básicamente, mayoritariamente los jóvenes que claro, de la primera línea, etcétera, muchos de los jóvenes que están privados de libertad efectivamente contribuyeron a que se dé un proceso constituyente, que se abra en Chile por fin un proceso constituyente. Pudimos canalizarlo, digamos, institucionalmente por la vía de un plebiscito y bueno, tuvo un amplio respaldo, el 80% de la prueba, la convención constitucional, etcétera. Fue gracias a la movilización social, gracias al estallido social del 18 de octubre, una rebelión popular, diría yo, ¿no? Bueno, eso está en curso, el proceso constituyente está en curso, y yo creo que eso marca un punto de inflexión, porque en el fondo va a tener una trascendencia para las próximas, yo pienso, 30, 40 años, digamos, ¿no? Las próximas 3, 4 décadas es lo que va a marcar la posibilidad de construir un nuevo contrato social, un nuevo pacto social, ¿no? Que sea fruto de una deliberación democrática, que sea fruto de una construcción también participativa de la ciudadanía, no solo de las personas que sean elegidas en abril para redactar la nueva constitución, sino que también de la movilización social y la participación ciudadana más amplia, digamos. Entonces, eso claramente implica que, bueno, repensemos las políticas de alianza en función de proyectos, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que vamos a ir a presentar a esa nueva constitución? ¿Cuál es el proyecto país más de largo plazo, digamos? Ya no solo lo programático, que siempre estamos cada 4 años levantando ideas programáticas, digamos, para los gobiernos locales, gobiernos ahora regionales, gobiernos nacionales, sino que ya el proyecto constitucional en el fondo, ¿no? Insisto, para los próximos 30, 40 años. Y eso implica decir, bueno, a ver, quiénes están con ideas similares tendrán que aglutinar fuerzas, digamos, ¿no? Tendrán que aliarse en función de esas ideas, digamos, ¿no? Yo, acá es donde vale la pena poner primero el proyecto delante, ¿no? Y no tanto la suma de siglas o los rostros, sino que primero eso, ¿cuáles son las ideas, los ejes centrales, ¿no? Y obviamente todos aquellos que estemos por la superación del neoliberalismo, por la construcción de una nueva sociedad basada en derechos sociales, una democracia de alta intensidad participativa, un nuevo modelo de desarrollo con sostenibilidad ecológica, el feminismo, la equidad de género en nuestro país, bueno, todas esas agendas, digamos, que hay que de alguna manera agruparlas en el fondo en ejes, en ideas centrales para los próximos años, bueno, eso debería configurar una nueva política de alianzas para el proceso constituyente, que además es una elección única, ¿no? El 11 de abril, claro, tenemos cuatro elecciones, pero tres de ellas que se van a repetir cada cuatro años, que concejales, alcaldes, gobernadores regionales, pero la de constituyentes en el fondo es única, ¿no? Es única en nuestra historia como país y no creo que se vuelva a repetir en mucho tiempo más. Entonces, es una oportunidad única y no nos podemos farrear esa oportunidad, ¿no? Y obviamente hay que construir mayoría en el proceso constituyente. Yo no creo que una sola lista, por más atractiva que sea, que yo creo que va a ser la nuestra, digamos, la alianza que estamos tejiendo entre el Frente Amplio, el Partido Comunista, Chile Digno, movimientos sociales, independientes que abrazan estas ideas de transformación y de superación del neoliberalismo, yo no creo que tengamos la capacidad, por más que nos vaya bien, que yo estoy seguro que nos puede ir muy bien electoralmente, de tener la mayoría absoluta solo nosotros, digamos, ¿no? Entonces, acá se requiere igual seguir en un proceso abierto de articulación con otros, con otras listas que van a ocurrir también a nivel distrital, de otras plataformas de independientes, tal vez no inscriban en todo el país, pero y por qué no decirlo, y es mi opinión, también de diálogo, de articulación en aquellas cosas que estemos de acuerdo, que haya puntos comunes con la centroizquierda tradicional. Yo creo que tenemos que buscar acá, insisto, este es un proceso único, inédito, que será fruto de una deliberación democrática y donde la apuesta por la construcción de mayorías que sean efectivamente, que le den este digamos, esta legitimidad al proceso constituyente y a la nueva constitución, será lo que finalmente podamos enterrar de una buena vez la constitución heredada de la dictadura, el Estado subsidiario, todo el neoliberalismo que está impregnado transversalmente en la constitución del 80. A pesar de que no digan ninguna vez la palabra neoliberalismo, no está explícitamente, pero el corazón del neoliberalismo está ahí, ¿no? La concepción de propiedad privada, etcétera, la idea de Estado subsidiario, que tampoco lo dice, digamos, pero los amarra. Entonces, ese es el desafío que tenemos y eso implica construir mayorías, ¿no? Pero desde este, yo diría, desde este UNEGE, desde esta alianza, por lo menos electoral, para el 11 de abril, que permita, en el fondo, abrazar ciertas ideas y ciertos ejes transformadores. Estamos conversando con el senador Juan Ignacio Latorre, senador por la región de Valparaíso, por Revolución Democrática, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Hugo Guzmán, estás levantando la mano ahí. No, estaba viendo otro. No, le quería preguntar específicamente en la línea de lo que está planteando el senador, ¿qué le parece esta? Ayer entiendo que hubo una reunión de muchas personalidades del mundo político, social, académico, en que insistieron en que haya solo una lista. Y paralelamente han salido análisis de que al final, más que lo de una lista, habría que ver las listas de oposición, cuánta gente va a poder inscribir. Entonces quería preguntarle específicamente cómo abordar esa situación. Sí, esa fue una instancia que convocó la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, que de hecho también firma el proyecto proyecto de indulto, ya también es parte de la Comisión de Derechos Humanos, hemos construido juntos varias agendas en la materia. Y Yani ahí convocó a distintas personalidades, estuvo siendo Daniel Jado, estuvo la Bea Sánchez por el lado nuestro, bueno, distintas personas del mundo político, cultural, académico, etcétera. Y yo creo que, a ver, no hay que perder de vista el foco que yo creo que tiene que ver con esto último que decía, que independiente si vamos electoralmente en una o dos listas, ¿no? Desde el punto de vista electoral, no hay que perder de vista los puentes y los contenidos mínimos comunes y la articulación que vamos a tener que tener sí o sí, ¿no? Porque nadie pretende, insisto, llevarse la pelota para la casa o creer soberbiamente que va a arrasar en abril y se va a llevar todos los delegados. Eso sabemos que no va a ocurrir. Ninguna lista en sí misma va a tener esa capacidad. A una le podrá ir mejor que a la otra, etcétera. Yo insisto, creo que la nuestra que podamos parar, creo que puede ser una, le puede ir muy bien electoralmente, pero no se trata de eso, porque sabemos que hay que construir grandes mayorías y eso implica, insisto, más allá incluso de las listas que paren los partidos de oposición. Entonces, está bien, el esfuerzo por la lista única es algo que se ha intentado, nosotros mismos hemos hecho gestiones, a veces nos hemos encontrado que no hay mucha voluntad. Bueno, tendremos que ver si se da o no se da lo de la lista unitaria. Yo creo que no se va a dar. Es difícil que se dé por un tema también de negociación, de cupos, son muchas fuerzas políticas, etcétera. Pero también de proyecto, ¿no? También de proyecto, también de énfasis, de ejes, donde habrán diferencias entre las dos listas. Pero creo que siempre tenemos que pensar una base común, una base de ideas comunes a defender. Y en eso a mí me parece muy bien que haya personalidades, digamos, o figuras públicas, políticas, sociales, culturales, en tanto en la centroizquierda tradicional como en una lista que quiere más de izquierda, digamos, ¿no? Con toda la diversidad de esas fuerzas de izquierda también. Si sabemos que en Chile tenemos una diversidad de fuerzas de izquierda que a veces nos cuesta la unidad, nos cuesta la coordinación, la articulación, a veces tenemos una tendencia también a la fragmentación. Bueno, ahí tenemos que hacer esfuerzo, insisto, porque este proceso es inédito y único. No nos podemos farrear esta oportunidad, no creo que se repita en mucho tiempo más. Entonces, tenemos que hacerlo bien, digamos, y por eso me parece bien ese espacio, ese llamado, digamos, a, insisto, si no se da en lo electoral, tendrá que darse procesos de unidad en torno a ideas comunes, básicas, mínimas, digamos. Yo creo que eso es posible construir. Senador Juan Ignacio Latorre, estamos conversando con el senador Juan Ignacio Latorre de Revolución Democrática, senador por la región por la Quinta Región. ¿Le queda tiempo para una pregunta más, senador? Sí. Patricio Palma, entonces. Bueno, yo creo que es muy importante y muy interesante lo que nos ha planteado el senador hoy día. Quisiera que abundara sobre el tema de la formación de la mayoría en la Asamblea Constituyente. Es sabido que para aprobar las nuevas disposiciones, el acuerdo que se suscribió habla de los dos tercios de mayoría necesarias para aprobar cada cuestión, lo cual significa a su vez que un tercio puede vetar o bloquear parte de los acuerdos. Me gustaría su opinión, senador, sobre esto. Sí, a ver, efectivamente el acuerdo del 15 de noviembre por una nueva constitución, nosotros concurrimos con ese espíritu de poder viabilizar una nueva constitución y un plebiscito, ojo, un plebiscito, algo que le pedimos también en su momento, nosotros como fuerza política recién emergente, al gobierno anterior, al gobierno de la presidenta Bachelet, a la nueva mayoría, le pedíamos que se la juegue por un plebiscito y que el pueblo decida, digamos, el mecanismo. Recordemos que estaba todo el debate, si asamblea constituyente, si convención mixta, etcétera, con distintas alternativas, y finalmente en la nueva mayoría no hubo acuerdo en cuanto al mecanismo, y tampoco hubo acuerdo sobre impulsar un plebiscito, y al final terminó un proyecto de reforma constitucional bien aguachento que presentó la presidenta Bachelet al final de su mandato. Recordemos todo eso. Nosotros ahí como partido, en ese momento movimiento político, todavía estábamos en formación, nuestra agenda principal era efectivamente la Asamblea Constituyente y un plebiscito que el pueblo decida el mecanismo. Y por eso nosotros concurrimos al acuerdo del 15 de noviembre pensando en que era la oportunidad histórica de abrochar aquello. Y un poco el tema de los dos tercios fue a cambio de la hoja en blanco. Y con hoja en blanco, el tercio que usted dice de bloqueo da para ambos lados. Es decir, si usted logra un tercio antineoliberal, también bloquea cualquier intento de otro sector de redactar los mismos artículos con enfoque neoliberal que tiene la actual Constitución. Por ejemplo, todos los artículos relacionados con derecho de propiedad, la manera como está redactada actualmente el derecho de propiedad. Si alguien quiere volver a redactarlo de la misma manera, basta un tercio, ¿no? Un tercio antineoliberal que diga, no, yo no estoy de acuerdo con esa redacción. Al contrario, también te pueden decir, bueno, la derecha puede lograr un tercio y bloquear cualquier intento de una redacción nueva, con un horizonte, no sé yo, socialismo democrático o lo que usted quiera. Efectivamente eso es así. El punto es, esta convicción en el fondo sobre un acuerdo amplio para una constitución que esperemos sea y ahí ese es un debate, algunos estarán de acuerdo o no, pero en el fondo un nuevo contrato social que tenga estabilidad por 30, 40 años, que es más o menos lo que pueden durar. Obviamente en el camino tú puedes hacer reformas constitucionales, ¿no? Pero básicamente un nuevo contrato social que tenga legitimidad y estabilidad. Hay experiencias de procesos constituyentes comparados que usan los dos tercios justamente porque es eso, ¿no? Una casa común de amplios acuerdos donde nadie se lleva la pelota para la casa, y luego es la política y es la ley común en el Parlamento, y será la correlación de fuerzas que por mayorías simples o digamos con otros quórum distintos a los que tenemos hoy día en la Constitución, que para hacer grandes reformas estructurales necesitas altos quórum. Eso debería destrabarse, digamos, ¿no? Y por fin la política ejercer las mayorías, digamos, ¿no? Entonces, pero eso ya es por ley, ¿no? Eso es por ley. Entonces, los grandes acuerdos que lleguemos en una nueva Constitución tendrán que ser cada uno de ellos ratificados por dos tercios. Y dos tercios donde sabemos que va a haber una diversidad de actores en esa convención constitucional, insisto, no solo de los partidos políticos, también del mundo social, independiente, territorial, etcétera. Yo creo que va a haber gente que no va a responder o no va a estar cuadrada, por decirlo así, con un partido político, ni de izquierda, ni de izquierda, ni de derecha, sino que va a haber gente que además están los escaños reservados para pueblos originarios, 17, yo hubiese querido más, pero esos fueron lo que pudimos con... Dada hoy día la correlación de fuerza que hay en el Parlamento, pudimos llegar a 17 escaños. Entonces, yo creo en esa deliberación democrática y que nos podemos sorprender en el fondo a la hora de construir acuerdos artículo por artículo, no de todo el texto, no la tesis de Alamán de que todo el texto tiene que ser ratificado por dos tercios, sino que artículo por artículo, con hoja en blanco, te permite llegar a fórmulas en el fondo que sean de democratización del proceso. Eso es lo que yo espero. Respecto al proyecto de ley que también sacó polémico, digamos, que presentaron algunos parlamentarias sobre bajar el quórum a 3/5, a mí me parece legítimo dar ese debate. Lo que yo en su momento dije, mire, no creo que haya tiempo, no creo que sea viable, por todavía no sacábamos los escaños reservados. Imagínense todo lo que nos costó sacar los escaños reservados. Estamos incluso con un intento de el distrito de los chilenos en el exterior, ha sido muy complejo también sacar aquello, y ya no, prácticamente no queda tiempo. Entonces, en el fondo, ese tema de los dos tercios, claro, no solo fue una firma de un acuerdo, sino que también es ley, es ley de la República, fue una reforma constitucional, ya fue votado el tema de los dos tercios. El mismo día que votamos el plebiscito, o sea, la idea de un plebiscito, en el Congreso primero, ¿no? Para habilitar un plebiscito tuvimos que hacer una reforma constitucional y por dos tercios, digamos, y eso se logró, y ahí está ratificada también el quórum de cada artículo en la nueva Constitución. Entonces, modificar eso requiere una modificación, una nueva reforma constitucional que sabemos va a ser muy, muy difícil de lograr. Entonces, nada, es un debate legítimo, pero poco viable, eso es lo que yo planteé. Por el tiempo que tenemos, por la correlación de fuerza que hay, iba a ser muy muy difícil plantearlo. Nosotros hubiésemos preferido 3/5, pero el contexto daba para una negociación, insisto, hoja en blanco con dos tercios. Eso fue como el corazón de la negociación de la nueva Constitución, digamos. Y nada, yo creo que, insisto, mirando otras experiencias, Bolivia, Sudáfrica y otra experiencia, el mismo en su momento Fernando Atria, que estuvo ahí en el Congreso asesorando a los parlamentarios en esa conversación, Jaime Vaz, etcétera, otros constitucionalistas cercanos a nosotros, recomendaban que era perfectamente atendible un marco de dos tercios para los acuerdos, artículo por artículo, no el texto completo. Senador, estamos conversando con el senador Juan Ignacio Latorre. Senador, una pregunta por mi parte que me queda para, antes de que terminemos este espacio tan interesante. ¿Usted votó en contra la designación de integrantes del Consejo para la Transparencia, sobre todo Natalia González, que es la directora del Instituto Libertad y Desarrollo, y Bernardo Navarrete, que es un demócrata cristiano académico de la USACH? Sobre todo lo de la directora de Libertad y Desarrollo, tiene que ver con que ella decían las informaciones, el Instituto de Libertad de Desarrollo ha sido uno de los entes que se ha negado a entregar información de su financiamiento y finalmente termina siendo su directora integrante de la Comisión para la Transparencia, del Consejo para la Transparencia. ¿Cómo se siente todo eso, senador? Sí, yo creo que, a ver, todavía seguimos con esta lógica, particularmente en el Senado, ¿no? Esta lógica binominal de nombramiento de cargos, de altos cargos, de distintos organismos. Así es. Que la actual Constitución le otorga al Senado una atribución importante en nombramientos, ¿no? En muchos nombramientos, Televisión Nacional, bueno, Corte Suprema. Mañana, de hecho, tenemos el nombramiento del juez Carroza, de la Corte Suprema. Etcétera, distintos, y uno de ellos es el Consejo para la Transparencia. Y además, en muchos casos, se vota en bloque, digamos. Uno no puede ni siquiera votación separada, decir, bueno, me gusta una propuesta y la otra en contra, sino que justamente por estos acuerdos, ¿no?, binominales, se vota en bloque. Entonces, decir, bueno, uno tuyo, otro mío. Y esa negociación se hace además de manera muy, muy secreta, muy, con muy poca deliberación democrática, y se llegan a los nombres finales. Entonces, claro, cuando tienes una candidata de desarrollo que además fue rostro del rechazo, digamos, ha sido una panelista permanente en el debate público de ideas duras, de derecha dura, conservadora, yo no puedo estar a favor de ese nombramiento. Entonces, y más con los antecedentes también que usted indica, de la falta de transparencia en las fuentes de financiamiento, estos centros de estudio vinculados a la derecha, al mundo empresarial, a los parlamentarios, etcétera. Entonces, yo no podía estar a favor de aquello. Por eso, también, nuevamente, en el proceso constituyente, una de las cosas, mucha gente del mundo académico, jurídico, plantea que la nueva constitución debería poner un ojo muy preciso, y estos son temas también bien, bien específicos, digamos, de especialización, para los nombramientos de altas autoridades, porque finalmente esta lógica binominal termina degradando las propias instituciones, ¿no? En vez de mirar los perfiles pertinentes, profesionales, que le hagan bien a la institución, que haya un debate público respecto de esos perfiles, una deliberación pública de la ciudadanía, incluso para la Corte Suprema, ¿no? Se hace en otros países también, se termina en una negociación muy cerrada, muy de bloques, muy de los partidos tradicionales. Y yo creo que ya el país debería cerrar ese ciclo, digamos, y abrir uno, insisto, de profundización democrática para el nombramiento de nuevas instituciones y para repensar las instituciones, ¿no? Muchas que ya están cuestionadas, problemas de legitimidad, etcétera. Y ese es un desafío que tenemos transversal, ¿no? De repensar nuestras instituciones. Y por lo tanto, el nombramiento, el sistema de nombramiento, los estándares de nombramiento para las altas autoridades debería cambiar profundamente, pero en la actual correlación de fuerzas, en el Senado sobre todo, que todavía persiste la lógica binominal de las bancadas de los partidos tradicionales que vienen jugando de memoria este juego 30 años, digamos, ¿no? Acá en esto también se expresa los famosos 30 años. Bueno, yo soy minoría ahí y he votado en contra de varios de esos nombramientos, veo cada uno en su mérito, ¿no? Pero obviamente el último lo voto en contra. Senador Juan Ignacio Latorre, queremos agradecerle este contacto que ha tenido. Sabemos que está con los tiempos acotados, por eso le preguntaba hace un rato atrás si todavía le quedaba algo. Y, por supuesto, en cualquier rato queremos nuevamente poder tener una entrevista larga con usted, porque es interesante conocer la posición que tiene un senador que está en minoría en cuanto al binominalismo del Senado, ¿no? Así es, en ese empeño estamos, llevo 3 años y he tratado de mantener esa postura al menos. Así que no, gracias a ustedes por la conversación y encantado en otro momento poder conversar ahí más largo. Muy bien, que estén muy bien. Muchas gracias. Igualmente usted. Chao, chao, salud. El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, quien es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Varios temas importantes que estuvimos viendo con él. Don Patricio, doña Javiera, tienen la palabra. Yo ¿Quién? Puedo tomar la palabra. Si usted la puede no. tomar ya, por favor. Que se puede. Sí, quería, bueno, tomar algunos de los temas que nos comentaba el senador Latorre y hacer opinión. Estaba hoy día bien temprano revisando la prensa y creo que en contexto hay elementos que vienen a ser bastante importantes y buenos a resaltar, sobre todo la editorial de El Mercurio, que comentamos largamente en este programa, habla de dos elementos, creo yo, en específico, que son los que yo quiero relevar, porque habla de más cosas. Lo primero es sobre el rol de los partidos en la Convención Constitucional, haciendo utilizando varios adjetivos calificativos. En ello llama que este espacio tenga que ser integrado por gente, entre comillas, responsable, donde se asegure la libre expresión, haciendo alusión a un concepto que se ha usado en el proceso congresal que viene saliendo el Partido Comunista, llamando, digamos, poniéndolo en contraposición a este concepto que les comentaba, que es de rodear este espacio, haciendo obviamente referencia a otras cosas. Pero el punto que yo quiero hacer es el tildar de que las movilizaciones sociales, digamos, que se han llevado en Chile desde el 18 de octubre de 2019, fueran una especie de atentado a la libertad de expresión. Esa es un poco la idea que yo quisiera resaltar, que es lo que dice El Mercurio, obviamente. No lo digo yo. Y lo otro que señalan las editoriales, la editorial de este diario, es que busca también hacer un análisis sobre la izquierda y esta suerte de, según como de división que se estaría dando, lo que obviamente es algo, es un elemento que está en veremos, pero donde busca también como generar esta especie de cizaña entre como la izquierda que ellos catalogan más dura, donde obviamente se encuentra el Partido Comunista, y de aquella como izquierda, entre comillas, como centro izquierda, que es la Concertación, básicamente. Entonces, creo que esta parte de la línea editorial habla de un relato que busca hacer la derecha, que yo creo que es bastante tirado a las mechas, porque creo que venir a tildar de que los sectores, que amplios sectores de la sociedad, por cierto, que han salido a movilizarse, estarían como haciendo una especie de coartamiento a la libre expresión, y busca también como señalar este espíritu de movilización que se ha llamado el despertar de Chile, como una cuestión que no fuera una exclusiva movilización social, sino que dependiera un poco de un partido. Entonces creo que esta editorial está marcada, digamos, por el anticomunismo y busca, obviamente, de forma extremadamente burda, defender los intereses de la clase empresarial. Y solo como comentario aparte, bueno, ni tan aparte tampoco, se ha hablado de este aumento de contagios, donde se señala, digamos, a los jóvenes y también a otros procesos como el eclipse, como el responsable del aumento de los contagios. Yo creo que, obviamente, el llamado a la responsabilidad siempre tiene que estar, lo sumo a un elemento o a más elementos más que también hemos discutido largamente, es que me parece que en un contexto donde el transporte público está absolutamente lleno todas las mañanas, en un contexto donde las políticas para poder hacer cuarentenas efectivas han sido totalmente insuficientes por la falta de voluntad política que ha tenido el gobierno, como venir a culpabilizar como a más actores, creo que demuestra también como un oportunismo mayúsculo que ha ido y ha seguido como siendo parte del gobierno, expresado en su cartera de salud. Ese era como mi comentario inicial, pero lo vinculaba con el tema de los dos tercios y esta idea como de rodear con movilizaciones, que es como la que intenta señalar El Mercurio, como uno de los elementos que amenazan obviamente los dos tercios que fueron el fórum, lo que conversábamos, digamos, con el Senado. Don Patricio, don Hugo. Yo creo que tuvimos una entrevista muy interesante con el senador Latorre, porque él plantea con mucha claridad esta situación, que de alguna manera entronca con lo llamó rebelión popular del 18 de octubre y sus demandas, con la situación actual de elecciones que exige para ciertos fines la formación de mayoría. Creo que esto es fue como lo esencial de su planteamiento. A mí me parece que está muy bien formulado como él lo hace, en el sentido de que la izquierda, como tal izquierda, necesita apropiarse, en el sentido preciso de la palabra, de estas consignas que surgieron durante la rebelión de octubre, porque esas consignas encarnan una voluntad que claramente es voluntad nacional manifestada en múltiples oportunidades. Esto no comenzó el 18 de octubre, la verdad es que comenzó mucho tiempo antes, a través de la denuncia o la demanda de mayor justicia social y la denuncia de la desigualdad en nuestro país, la corrupción y el abuso. Entonces, de alguna forma, la izquierda ha logrado conjugar su posición de respaldo al movimiento social con la formulación de su política, que hace que esa demanda social pueda ser realizada en un cauce institucional. Creo que eso es lo esencial. Ahora, ello requiere, por cierto, formación de mayorías nacionales, requiere conciencia, requiere pensar en el largo plazo, y por lo tanto no es indiferente de lo que ocurra con la elección de los constitucionales. Y en ese sentido se está siempre abierto a la construcción de mayorías nacionales allí donde sea posible y necesario. Creo que lo que ha cambiado un poco de lo que ocurría un par de años atrás a ahora es que las reglas no las está poniendo, si ustedes quieren, indiscriminadamente la centroizquierda. Las reglas también están siendo aportadas por un entendimiento de fuerzas de izquierda que es capaz de mirar a futuro con perspectiva nacional. Aquí no se está pensando en el partido tal o cual, se está pensando en este país y en las tareas que están planteadas precisamente para transformarlo en una sociedad que admita una democracia más profunda. En ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que dice Javiera. Aquí el Mercurio intenta hacer la clásica tergiversación de las cosas, desacreditar la movilización popular, desacreditar la participación popular, lo nuevo de este fenómeno en la política, y sustituirla por acuerdos populares que se pueden dar fuera del Parlamento o dentro del Parlamento. Entonces, esto de sentirse agraviado por el rodeo del Parlamento por las fuerzas populares no es otra cosa que un pretexto para decir: déjenos tranquilos, vuélvanse a su casa, trabajen y déjenos que nosotros hagamos la institucionalidad a nuestra pinta. Creo que eso es lo que está en el fondo de esta elegante forma de plantearlo. Y entonces no queda más que insistir en lo que es importante. Lo que ha logrado mover la situación en Chile, lo que ha logrado crear condiciones para un cambio profundo de la sociedad en un sentido democrático, no es el debate parlamentario, de hecho estamos en una crisis institucional realmente importante, sino que ha sido la demanda social expresada por múltiples movimientos. Los partidos de izquierda han tenido, por supuesto, la empatía como para reconocer la justeza de esas consignas y intentar dar una conducción política a un fenómeno popular tan extendido. Pero lo que ha permitido que hoy día estemos hablando lo que hablamos fue precisamente que se creara la condición de movilización social tan amplia que toma problemas tan complejos y tan amplios también, tan diversos como los que están en esta plataforma del cambio antineoliberal. Eso creo que es lo que está saliendo y creo que el senador Latorre lo planteó también muy claramente. Don Hugo, usted remata esta primera parte. Sí, mira, yo en esto quería señalar solo una cosa muy específica. Yo, sobre todo para las y los que nos están escuchando, en todo lo que planteó Javiera, Patricio, el mismo senador Ignacio Latorre, tú, Julio, al inicio del programa, yo, algo muy específico, pero sabes que yo invitaría a que lean la prensa alternativa y la prensa no hegemónica. Radio Universidad de Chile, Radio USACH, El Ciudadano, Revista de Frente, El Siglo, Le Monde Diplomatique, El Clarín, porque en esta semana salieron muchos editoriales, muchas entrevistas, muchos reportajes que dan cuenta de lo que ustedes están señalando en el programa. O sea, hay muchas voces que están hablando de la importancia del movimiento social, que están hablando de cómo encarar los procesos que se vienen, los procesos electorales del 11 de abril, pero fíjate que hay en carpeta también muchos eventos de movilización social. De aquí, de diciembre a marzo, hay en agenda varios planteamientos en relación a movilizaciones sociales, no solo en Santiago, hay muchas en regiones. Lo señalo, Julio, Javier, a Patricio, y sobre todo a quienes nos están escuchando, porque en esos medios se pueden encontrar muchas voces, muchas líneas editoriales y muchos análisis que nos dan cuenta realmente de la realidad general global que se está viviendo en el país, mucho más que el enfoque muy parcial de los medios hegemónicos, que además de repente nos pretenden trazarnos la agenda, ¿no? Lo que se señalaba respecto a las posiciones del Partido Comunista, o sea, uno lee los últimos 10 días, yo estuve ahí haciendo una especie de chequeo, hubo 14 notas sobre el Partido Comunista, así grande, o entrevistas, de las 14, 12 eran especulativas. Pero uno va a los medios alternativos y resulta que daban una información certera, ubicada, de los hechos en relación a los planteamientos del Partido Comunista. Entonces yo hago esa invitación porque eso nos permite abrir el arco de nuestra fuente informativa y darnos cuenta que hay otras voces y nos damos cuenta de que en el seno del movimiento social hay vocerías, hay análisis que nos permiten tener un aterrizaje, yo diría, mucho más realista, mucho más centrado de lo que realmente está ocurriendo en el país y cuáles son las percepciones y las convicciones al interior de la sociedad civil y el movimiento social. Lo cual, para terminar, nos evita aquella frase de no lo vieron venir. Así es. Gracias, Hugo. Gracias, Patricio. Gracias, Javiera. Todos estamos atentos ahora y hacemos un pequeño alto, nos tomamos un café y regresamos. Radio Nuevo Mundo. Solo la verdad. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción, domingo 20 de diciembre año 2020. Año que se nos va ya, un año más que se va. ¿Qué debo? Tengo que cantar, no queda otra. Está ya con nosotros el diputado Guillermo Tellier. Ya no sé si decirle presidente del Partido Comunista todavía. ¿Es presidente todavía, presidente? ¿Cómo está? Todavía soy. ¿Todavía es? ¿Cómo le va? Gusto saludarlo. Igualmente. Muy bien, muy bien. Y espero que ustedes también. A pesar de que lo veo pesimista, que se le va un año más. Oiga, pero es que, oiga, no es pesimismo, es realismo. Es realismo. Puede que venga un poco mejor el otro, pero han pasado cosas importantes. Oiga, ojalá, por la mierda, porque este año ha sido, pero ya, ¿para qué le cuento? Sí. Pero bueno, por la única gracia que ha tenido. Mire Hugo Guzmán cómo come a dos carrillos ahí. Hugo Guzmán está que. Ante la cámara no le importa. No, él no tiene problemas de cámara, da lo mismo. Diputado, ha estado el Partido Comunista, como lo mencionaba Hugo, ya en los editoriales, en páginas enteras, en medias páginas, en cuarto página de los periódicos del duopolio comunicacional del país y que tiene que ver, por supuesto, con los grandes grupos económicos, ha estado como de turno, haciéndole análisis, exégesis y otras cosas por el estilo. ¿Qué siente